verte, ahora no puedo perderte. Y sé que con el tiempo te he fallado y tu amor por mí ha cambiado. Solo olvidemos el pasado y acepta de mí este amor. Por ti siento lo que nunca había sentido. Es que a tu lado ya me siento decidido. Aunque muchos traten de impedirlo, amor, tú sabes que estaré aquí tranquilo. Yo solo quiero ganar tu confianza. Ambos sabemos que existe una esperanza. Quiero que todo y vuelva como antes. Voy a mostrarte que eres importante. No entiendo por qué te alejas. Si a tu lado este te espera, yo voy a amarte de forma sincera y quiero darte todo lo que quieras. Amor, tu recuerdo está en mi mente. Aunque somos diferentes, nunca quise te ofenderte. Ahora no puedo perderte y sé que con el tiempo te he fallado y tu amor por mí ha cambiado. Solo olvidemos el pasado y acepta de mí este amor. Perdóname por las veces que te he fallado y sufrí, lloro por no tenerte a mi lado. Es que eres especial porque en ti yo he confiado y sin embargo me siento tan traicionado. Es que yo quiero que sepas que mi deseo es quererte. Que día a día con mis ojos yo quisiera verte. Que quiero amarte, cuidarte y complacerte. Perdóname amor, tú sabes no puedo perderte. A veces pienso que sería de mi futuro si con el tiempo contigo perduro. No viviría en un mundo tan oscuro y triunfaría, eso te aseguro. Ahora perdóname, excúsame, espérame. Piensa en lo que yo te he dicho, entiéndeme. Ya con el tiempo he cambiado, hoy créeme. Escúchame y solo acéptame. Acéptame. Amor, tu recuerdo está en mi mente. Aunque somos diferentes, nunca quise a ti ofenderte. Ahora no puedo perderte y sé que con el tiempo te he fallado y tu amor por mí ha cambiado. Solo olvidemos el pasado y acepta de mí este amor. Tu recuerdo está en mi